por su cariño y no le supe comprender. Ahora que se ha marchado, yo siento pena por mí, pues no le supe valorar. Y sufro más al recordar su bondad, pues no me guarda rencor por lo que le hice llorar. Ay, ay, ay, ay, amor, ay, amor, solo me queda sufrir, solo me queda llorar y lloraré. Tú eres muy buena y así mereces ser muy feliz. Si yo me muero por ti, mi culpa fue. Comprender ahora que se ha marchado, yo siento pena por mí, pues no le supe valorar. Y sufro más al recordar su bondad, pues no me guarda rencor por lo que le hice llorar. Ay, ay, ay, ay, amor, ay, amor, solo me queda sufrir, solo me queda llorar y lloraré. Tú eres muy buena y así mereces ser muy feliz.